¡Qué papa frita! A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto de cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. Vení PF, comprá tu combo hamburguesa en full y llévate la pelota. Uno de cada 10 que compra una hamburguesa se lleva la nueva pelota del Mundial. Hay 2 diseños exclusivos. Andá a buscarla ya a YPF Full. Promo Fulbo. Ver bases y condiciones en app YPF. ¿Querés precios bajos? En Mayorista Macro planificás tus compras navideñas y encontrás ofertas como estas. Yerba Playadito por 500 gramos a 1.699 pesos con 99. Y papel higiénico simple hoja 4 unidades por 30 metros a solo 999 pesos con 99. Y además, viernes y sábados, 10% de descuento sin tope de reintegro con Mercado Pago. En Mayorista Macro te alcanza para mucho más. Conoce más en macro.com.ar. Condiciones aplican ofertas válidas del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2025. En Las Margaritas, no te podés perder esta oportunidad única. Con Babyliss Pro, la marca líder mundial en electrobelleza, llévate planchitas, secadores para el pelo y máquinas de corte de última tecnología. En 12 cuotas sin interés. Sí, escuchaste bien, 12 cuotas sin interés para que disfrutes calidad profesional en tu casa. Babyliss Pro, belleza de nivel mundial, más accesible que nunca. Aprovecha esta super promo solo en... Las Margaritas. Un buen descanso es vitalidad. Con energía voy a despertar. Duermo mejor con Belmo. Belmo, Belmo, Belmo es el colchón ideal. Duermo mejor con Belmo. Belmo, Belmo, con Belmo sueño espectacular. La red informativa. Títulos ahora. Hora 7, 2 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 18 grados, 4 décimas, humedad 87%. Nacionales. Está internado José Alperovich tras una operación. Amplía Rosario Digoce. José Alperovich fue operado de urgencia por una complicación en el intestino compatible con apendicitis. Quedó internado en el hospital italiano. Según trascendió, sufrió un fuerte dolor abdominal que en principio atribuyó a los nervios por su casamiento con Mariela Mirra o algo que comió y le cayó mal. El ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, está detenido bajo la modalidad de prisión domiciliaria que, hasta la complicación de su salud, cumplía en un departamento de Puerto Madero por la condena a 16 años de prisión por abuso sexual de su sobrina. Rosario Vigosi, la red informativa. Policiales. Encontraron muerta a la gendarme que había desaparecido en el río Paraná. Se trata de Karen Ojeda, de 32 años, que había desaparecido el jueves mientras nadaba con un grupo de amigos frente a la ciudad de Rosario. El cuerpo fue visto cerca de Gregorio Perdriel y la Avenida de los Inmigrantes. Testigos alertaron a Prefectura Naval, que desplegó un operativo inmediato con 3 embarcaciones para llegar al punto señalado. Las autoridades investigan la circunstancia del hecho. Internacionales. El vuelco de un catamarán en Florida, Estados Unidos, deja 3 muertos y un sobreviviente en estado crítico. El episodio ocurrió en el río Caloosahatchee, desatando un amplio operativo de rescate por aire y agua. Según las autoridades, el único sobreviviente permanece hospitalizado en grave estado. Los equipos de emergencia trabajaron durante horas con helicópteros, buzos y agentes estatales y federales para localizar a las víctimas. Las causas del vuelco aún se investigan y no se descarta ninguna hipótesis. Copa de la Liga Profesional. Continúan los cuartos de final del torneo clausura. Amplía Sergio Kanevsky. Con 2 equipos ya instalados en las semifinales del clausura de la Copa de la Liga, Boca, que le ganó 1-0 a Argentinos, y Estudiantes, que eliminó a Central Córdoba en Santiago, hoy continuarán los cuartos de final. A partir de las 5 de la tarde en el Chiqui Tapia, Barraca será local de Lobo Stas, Gimnasia, el equipo de San Irato, que sueña con cruzarse con su archirrival de la ciudad de las Diagonales, porque por esa ruta viene Estudiantes, y 21-30 en la Luna de Avellaneda, Racing será local de Tigre. El ganador de esta llave se cruzará con Boca. Sergio Kanevsky para la red informativa. La red de tránsito. Hay reducción de calzada por dos peatones que fueron atropellados por automovilistas. Uno de ellos en Avenida Córdoba, entre Suipacha y Esmeralda, y otro en Yatay y Mitre, en el barrio porteño de Almagro. Los accesos a la ciudad de Buenos Aires ya muestran carga intensa. Panamericana, especialmente en el ramal Pilar, avanza con demoras en sentido Capital Federal. Lo mismo que autopista Richeri y Camino Negro también se está congestionando a partir de Virgen de Itatí hacia Puente La Noria. En cambio, autopista La Plata-Buenos Aires, como el puente Pueyrredón y el puente Nicolás Avellaneda, mantienen buena marcha y no se están reportando siniestros viales en los principales ingresos a la Capital Federal. En cuanto a General Paz, circula con tránsito intenso, sobre todo sentido Río de la Plata, con sobrecarga entre Lucano y Liniers. Y recordemos que el tren Sarmiento incorporó nuevos servicios, reduciendo la frecuencia a un tren cada 10 minutos. Pronóstico del tiempo. El cielo amanece cubierto este lunes en la ciudad de Buenos Aires. Todavía hay probabilidad de lluvias y algunos chaparrones durante la mañana. La máxima para hoy, 23 grados. Mejora el tiempo mañana martes con mínima de 19 y máxima de 27 grados. El cielo parcialmente nublado. El calor vuelve a partir del miércoles con cielo despejado y máximas de entre 28 y 29 grados. Jueves y viernes, los termómetros estarán por encima de los 30 durante ambas jornadas. En la parte vespertina, sábado y domingo, se mantiene también el calor. Y luego de las de hoy, no se esperan más lluvias en la ciudad de Buenos Aires. Lucas Berengua, Meteorología, Radio La Red. Hora 7:06 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 18 grados 4 décimas, humedad 87%, cielo cubierto. Radio La Red, AM 910, pasión por la radio. Perisur Alarmas, buenos días. Hola, nos vamos de vacaciones y no me gusta que la casa quede sola. Entiendo, en Perisur detectamos si alguien quiere entrar actuando de inmediato. Y si es necesario, activamos Zero Vision. ¡Qué bueno! Disfruta tus vacaciones, Perisur Alarmas está para protegerte. Llama al 0800-222-4010, 0800-222-4010. Damos comienzo a la conciliación. ¿Me voy a dormir? Bueno, a dormir es un decir, porque el señor sueño ni se presenta. Le da like a todo. ¿Y hay un tipo comiendo un pancho en la India? Like. Para reconciliarte con el sueño tenés Melatol Plus. Melatol, lo natural es dormir bien. En Carrefour Maxi, aprovecha la fórmula Maxi Ahorro. Encontrá precios mayoristas sin mínimo de compra y precios aún más bajos llevando 3 o más unidades. Además, los beneficios con medios de pago acumulan con todas las promociones. La combinación perfecta para ahorrar más, para vos, tu familia o tu comercio. Compra la comprita o el comprón. Más información, condiciones o limitaciones aplicables, consulta en carrefour.com.ar. Dieguito, me llamó la arquitecta. Tengo que pintar una casa premium. ¿Qué me recomendás? Albión, Marquitos, no lo dudes. Súper cubritivo, no salpica, un lujo. ¿Y afuera qué le damos? Mirá, como profesional, revestimientos Quintex. Es el que elegimos todos los aplicadores. Y el que sabe, sabe. Calidad Llana, fabricando pinturas y revestimientos desde hace 50 años. Por más de 30 años, en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención. Mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Supermayorista Vital. Arranca diciembre ahorrando en Vital. Hoy tenés el 5% de descuento en toda tu compra, pagando con dinero en cuenta desde Mercado Pago y también en efectivo, sin tope y acumulable con todas nuestras promociones y ofertas vigentes. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida por el lunes 1 de diciembre. Nuevo CurFlex Advance, tecnología micelar, con cúrcuma novasol, que ayuda a reducir la inflamación articular, y colágeno UC2, que favorece la regeneración natural del cartílago, llegando más rápido a la causa del dolor, potenciando el alivio. CurFlex Advance. Cordy, si hacemos un plan romántico y... ¡Nos escapamos el finde! Disfruta de tus planes con la seguridad de que nosotros protegemos tu hogar. Prosegur Alarms tiene la alarma más completa, con aviso a la policía y con instalación en el día. Contrata con un 50% off en prosegur.com.ar. Prosegur Alarms. Sentite seguro. Estamos presentes. ¿Querés precios bajos? En Mayorista Macro planificás tus compras navideñas y encontrás ofertas como estas. Yerba Playadito por 500 gramos a 1.699 pesos con 99, y papel higiénico simple hoja 4 unidades por 30 metros a solo 999 pesos con 99. Y además, viernes y sábados, 10% de descuento sin tope de reintegro con Mercado Pago. En Mayorista Macro te alcanza para mucho más. Conoce más en macro.com.ar. Condiciones aplican, ofertas válidas del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2025. Te podría contar técnicamente por qué la Ionauro es el mejor lubricante del país,

Hora 9, 4 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 18 grados, 6 décimas, humedad 87%. Economía. Desde hoy, viajar en colectivo, subte y trenes será más caro, amplía Mauro Gundín. Como sucede habitualmente hasta ahora, es muchísimo el flujo de pasajeros que se da aquí en Plaza Constitución, tanto para los colectivos de línea como para el tren y el subte. Y la gran mayoría de ellos no sabe que hoy está rigiendo el aumento para viajar tanto en colectivo como en subte. En la ciudad autónoma de Buenos Aires el aumento de tarifas es del 4,3%, mientras que en la provincia de Buenos Aires, en los colectivos de línea sale casi un 14% más a viajar a partir de hoy. En la ciudad, el boleto mínimo de colectivo pasa a costar 593,52, mientras que en la provincia sale 658 pesos. A su vez, el subte empieza a costar 1.206 pesos por viaje. Vale recordar que esto es como producto del último dato de la inflación conocido, que alcanzó el 2,3 más un extra de 2 puntos porcentuales. En la provincia, el ajuste es mayor debido a la aplicación de un ajuste adicional. Mauro Gundín, la red informativa. Nacionales. Continúa internado el exgobernador de Tucumán, José Alperovich. Desde allí amplía Rosario Bigossi. José Alperovich permanece internado en la sala de terapia intensiva del Hospital Italiano tras haber sido sometido a una intervención quirúrgica por laparoscopía a raíz de un cuadro de apendicitis. El exgobernador de Tucumán, condenado por abuso sexual a su sobrina, llegó de urgencia durante el fin de semana con un fuerte dolor abdominal. Después de realizarse una serie de estudios, resolvieron intervenirlo quirúrgicamente. Por ahora, su situación es estable y se aguarda que en las próximas horas los médicos resuelvan si le dan o no el alta. La incógnita es saber si está aquí exclusivamente con su tobillera electrónica o si el servicio penitenciario dispuso custodia presencial en el hospital hasta que se resuelva su situación de salud. Rosario Bigossi, la red informativa. Policiales. Ataque a docentes y auxiliares en un colegio de Granbur. Una familia ingresó al edificio que comparte las escuelas secundaria número 18 y la primaria número 29 de esa localidad bonaerense. El episodio ocurrió luego de una pelea entre alumnas del secundario registradas en las inmediaciones del establecimiento educativo. Tras ese conflicto, la familia de una de las chicas exigió ser recibidas por el director, pero como no fueron atendidas, forzaron el portón de entrada y atacaron al personal docente y auxiliares, arrojándole agua hirviendo, provocando destrozos en el lugar. Esto ocurría mientras los alumnos estaban merendando. Las autoridades indicaron que por la mañana suspendieron las clases porque están evaluando medidas de seguridad y contención. La red de tránsito. Está lenta la autopista La Plata-Buenos Aires en el tramo final del peaje Dock Sud hasta la bajada Huergo. En el barrio porteño de Saavedra, Cabildo y Vilela, el conductor de una ambulancia chocó contra el Metrobús. Como consecuencia del impacto, dos menores fueron heridos. Está colapsada autopista Elepiane desde el ingreso por autopista Richeri, mano al centro. En cuanto a los servicios, subtes, trenes y premetro están operando todos a horario. Pronóstico del tiempo. El cielo amanece cubierto este lunes en la ciudad de Buenos Aires. Todavía hay probabilidad de lluvias y algunos chaparrones durante la mañana. La máxima para hoy, 23 grados. Mejora el tiempo mañana martes con mínima de 19 y máxima de 27 grados. El cielo parcialmente nublado. El calor vuelve a partir del miércoles con cielo despejado y máximas de entre 28 y 29 grados. Jueves y viernes los termómetros estarán por encima de los 30 durante ambas jornadas. En la parte vespertina, sábado y domingo se mantiene también el calor. Y luego de las de hoy no se esperan más lluvias en la ciudad de Buenos Aires. Lucas Berengua, Meteorología, Radio La Red. Hora 9, 8 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 18 grados, 6 décimas, humedad 87%, cielo cubierto. Radio La Red. AM 910. Pasión por la radio. Paga con tus tarjetas de crédito BBVA y suma millas con cada compra. BBVA, tu banco. Disculpa, de...